Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente nos encontramos con un nuevo programa de Sonido de la Esperanza. Y esta vez te quería compartir acerca de recordar los buenos momentos que hemos tenido, ya que según estudios esto nos ayuda contra la depresión y el estrés, ya que el cerebro libera la dopamina, lo que nos proporciona felicidad y sentimientos positivos. Lo mejor de este tratamiento es que está al alcance de todos y no cuesta nada. Recordar es vivir. Y cuéntanos, ¿cuál es el mejor recuerdo que tienes? Y esta vez tenemos un programa dedicado al rock en español, y con un invitado que nos hablará más acerca de este género mundial. Para empezar, ¿qué les parece si nos vamos con esta banda de rock argentina, considerada como una de las más influyentes e importantes bandas iberoamericanas de todos los tiempos? Y sí, claro, estoy hablando de Soda Stereo. Y esta vez los dejo con esto de Persiana Americana y vuelvo. Oh, Ahora nos vamos con nuestras noticias más destacadas de esta semana y regreso. Iniciamos las noticias enviándoles un afectuoso saludo. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola José Ramón, muy bien, muchas gracias. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza les desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. China es ahora una amenaza nuclear. La prueba del misil hipersónico por parte de China acaba de dar al Partido Comunista de China la capacidad de enviar una ojiva nuclear y eludir los sistemas de defensa de misiles de Estados Unidos. El avión viaja a Mach 10, es decir, 10 veces la velocidad del sonido. La palabra clave del Pentágono para el dispositivo es WU-14. Técnicamente es un vehículo de planeo hipersónico. Al menos 18 personas fueron detenidas por trata de personas en el sureste de China cuando la policía destapó que intentaban comprar mujeres vietnamitas para que se casaran con ciudadanos chinos. La trata de mujeres en China es frecuente debido en parte al desequilibrio entre hombres y mujeres en el país, tras décadas de impulsar la política del hijo único, tendiente a favorecer el nacimiento de varones. Internacional. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos señalaron que en la próxima década habrá una disminución gradual en precios reales de productos agrícolas. Esta reducción se originará en un alto rendimiento de cultivos, mayor productividad de la tierra y crecimiento más lento de la demanda mundial, así como el descenso del precio del petróleo, de los alimentos, energía y fertilizantes. Además, estimaron que la proporción global de producción y consumo se mantendrán estables. El pasado miércoles, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados alertó que la mayoría de las 137.000 personas que cruzaron el mar Mediterráneo hacia Europa en los primeros 6 meses de 2015 estaban huyendo de guerras, conflictos y persecución. Una tercera parte de los hombres, mujeres y niños que desembarcaron en Italia o Grecia provenían de Siria y en segundo y tercer lugar de Afganistán y Eritrea. Un multiequipo de ejercicios denominado ShotBam y diseñado por estudiantes de diseño industrial del Grupo de Investigación en Ergonomía y Sustentabilidad de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira, ha sido creado con la finalidad de ayudar a personas en situación de discapacidad para ayudarlas a realizar varios ejercicios de rehabilitación. Para diseñar el ShotBam se basaron en el bambú, ya que es una planta que crece en la adversidad, pero que a su vez simboliza fortaleza, vitalidad, paciencia, constancia, perseverancia y grandeza. Cualidades todas que debe de acoger una persona que requiere de rehabilitación física. El pasado 26 de junio se conmemoró el Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, por lo cual el secretario general de la ONU hizo un llamamiento a todos para solidarizarnos con las personas afectadas, así como con sus familias y sus comunidades. Unimos nuestras voces en un rotundo clamor contra esas prácticas abominables e inhumanas. En virtud del derecho internacional, existe una prohibición absoluta respecto del uso de la tortura en todo momento y en toda circunstancia. Cuba se ha convertido en el primer país del mundo en recibir la validación de la Organización Mundial de la Salud por haber eliminado la transmisión del virus del SIDA y de la sífilis de madre a hijo. En un hospital privado de la Ciudad de México, la doctora en nutrición y psicoterapeuta Luisa Maya Funes comentó que tanto dejar de comer como hacerlo de forma abundante perjudica mucho a pacientes con diabetes, favoreciendo la hipoglucemia. Deportes. El corredor de la Sierra Tarahumara de la comunidad Rarámuri en el estado de Chihuahua, México, Silvino Cubesare, ganó el Grand Trail Peñalara 2015, celebrado en las cumbres del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, en Madrid, España, en una carrera de 110 kilómetros más 10.020 metros de desniveles. Fue su segunda participación consecutiva en esta misma prueba. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos Laura Espinosa y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. Muchos crecieron escuchando The Beatles, Doors o Pink Floyd, grupos significativos para lo que fueron los comienzos del rock mundial. Mientras estas y otras bandas arrasaban en muchos países, en Latinoamérica también surgía la ola del rock en español. Se podría decir que el rock en español comenzó en la época de los 50s, cuando Elvis Presley era el rey del rock. ¿Y qué les parece si mejor nos vamos con esta entrevista que nos preparó nuestro compañero Vladimir y regreso? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos. Hoy nos encontramos con el licenciado Moisés Ejecatl Palacios Mendieta. Él es licenciado en Historia y nos va a platicar acerca de un tema en el que él es experto, y es el tema del rock and roll, cuáles son los orígenes del rock, algunas diferencias con respecto a lo actual. Muy buenos días, licenciado Moisés. Muy buenos días, Vladimir, gracias. ¿Cuáles son los orígenes del rock o del rock and roll? El rock and roll es un término que gira alrededor de la década entre los 30 y los 40 por el disc jockey, hoy conocido como DJ, pero ojo, no DJ lo que se conoce hoy, sino disc jockey, que era un narrador de la radio, conocido como Alan Freed. El término rock and roll surge de un estilo de varios géneros musicales que en ese tiempo estaban muy de moda, sobre todo el blues, el country, el jazz, entre otros varios estilos que en la época de la posguerra dominaban en Estados Unidos, en varias regiones. Es a partir de mediados de los años 50 cuando este género empieza a ser retomado ya como tal para este nuevo género que se vendría creando, que es el rock and roll. El rock and roll, como tal lo sabemos, tiene muy diversos exponentes, siendo de los que más se llegaron a conocer. Uno de ellos es Bill Haley, que su nombre completo de la agrupación es Bill Haley and the Comets, con su canción, un clásico que se llama Rock Around the Clock. Aunque el más conocido llegó a ser Elvis Presley, y muchos ya lo conocemos por sus típicos bailes de caderas, entre otros. Más tarde, una segunda generación de el rock, mejor conocido como rock pop, se empezó a dar a conocer a nivel mundial, pero esta vez por la famosa ola inglesa o ola británica, como quieran llamarla, pero ya con un nuevo estilo, que serían ya dominado por los Beatles, The Animals, así como los Rolling Stones, entre otros. Los Beatles, pues obviamente llegaron a ser los mayores exponentes. Más tarde, para finales de los 60, pues ya el rock and roll ya había desaparecido de los Estados Unidos como tal. Todavía seguían escuchando ciertas melodías, pero ya no eran lo mismo esos artistas para ese tiempo. Entonces ya la nueva ola en Estados Unidos, después de la ola inglesa, que se crearía para finales de los 60, sería mejor conocida como un rock a secas. Este rock a secas tuvo como sus mayores exponentes. Ya de por sí Bob Dylan ya había puesto la canción de protesta, sobre todo con el folk en inicios, con la llamada contracultura norteamericana en ese tiempo, gestada por los beatniks, los hippies y demás. Ya había impuesto cierto estilo, pero este estilo fue más allá con músicos como Jimi Hendrix, como Janis Joplin, como Los Doors, etcétera, lo que terminó en el famoso festival de Woodstock en 1969, que fue el primer festival de rock masivo en la historia del rock a nivel mundial. Más tarde se vendrían creando nuevos géneros y subgéneros del rock, el rock psicodélico, en el cual tenemos a sus principales exponentes, a Pink Floyd. Tenemos ya más tarde el punk, que se crearía en Inglaterra, un estilo un poquito más agresivo, pero se vendría creando como un subgénero del rock, el punk. Más tarde igual en ese mismo lugar se establecería el heavy metal, con exponentes como Black Sabbath, como Deep Purple, etcétera. Y bueno, poco a poco se fueron creando nuevos estilos y subgéneros del rock, y con el tiempo ha estado en constante evolución, pero algo es cierto, sus orígenes datan principalmente de mediados de los años 50. Muy interesante está toda esta historia del rock, y vamos a una pausa, regresamos. La gran época. Un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. Lagranepoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época. Creada por periodistas chinos independientes. Desde Nueva York al mundo. Desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales. La otra cara de las políticas opresoras. Temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Estamos de regreso con el licenciado Moisés. ¿Cuál es el estado actual del rock en México, en Latinoamérica, que nos pudiera platicar? En México es muy interesante el caso porque el rock es un género hecho por jóvenes y para jóvenes en un principio. Los pioneros en llegar a tocar, aunque sean unas pocas melodías con ritmo de rock and roll, no fue la comunidad joven, sino fue la comunidad adulta. Pero no fue sino hasta finales de los 50s cuando en un concurso en Estados Unidos, cierta agrupación mexicana, mejor conocida como Pepe y sus Locos del Ritmo, empieza a entrar en este concurso y ganar un segundo lugar. A partir de ahí, el rock and roll lo adoptan, lo traen a México y toda la generación juvenil lo empieza a adoptar como tal. De ahí salieron, por ejemplo, además de los Locos del Ritmo, salieron los Teen Tops con Enrique Guzmán, a los Rebeldes del Rock con Johnny Laboriel a la cabeza, etcétera. Fueron los primeros inicios del rock and roll. Algunos fueron covers, pero ojo, esos covers no eran traducciones literales, sino más bien traducciones que, si las comparamos la letra en inglés y en español, pasamos a la parte de la idiosincrasia mexicana. Más tarde, en la época de los 60s, llegaron nuevas agrupaciones que ya en ese tiempo ya se empezaría a conocer como Rock a Gogó aquí en México. Y para finales de los 60s vendría la segunda generación, que es conocida como la onda chicana, porque venía del norte. Ojo, aquí tengo que aclarar algo porque no todos eran chicanos, pero algunos venían de Monterrey, otros del norte de México, pero no todos eran chicanos. Entre ellos estaban bandas como el Peace and Love, el Three Souls in My Mind, hoy el Tri de Alex Lora, la División del Norte, la Revolución de Emiliano Zapata. Javier Batis fue uno de sus primeros exponentes, mejor conocido como el maestro de Carlos Santana. Y todo ello culminó para que en 1971 se creara el primer festival de rock mexicano conocido y a nivel latinoamericano, que llegó a juntar a más de 300.000 personas, mejor conocido como el Festival de Avándaro en 1971. Desafortunadamente, después de ese festival, el rock se marginó completamente en el país, puesto que el gobierno de Luis Echeverría Álvarez lo vio con malos ojos. Recordemos que no tenía mucho que pasó la matanza del 68 y el halconazo en ese mismo año, entonces lo vio casi como un golpe de estado, y se empezó a censurar todo en la radio y en todos los medios nacionales. La otra vez estaba viendo ciertos documentos, ciertas obras bibliográficas. Entre ellas hay un autor que me gusta mucho, es francés, se llama Claude Chastagner. Así como testimonios orales de rockeros que vivieron ciertas épocas de su tiempo, cada quien en su generación. Y uno de esos artistas mencionaba, si tuviera que mencionar al rock mexicano o al rock latinoamericano en una sola palabra, sería el de lucha. ¿Por qué lucha? Porque a diferencia de Estados Unidos e Inglaterra, donde ya es cosa de todos los días, que donde se volvió a la par como el más conocido, que es el pop, aquí en el caso de México se volvió muy marginado, a tal grado que se le conoció como, en inglés se le conoce como underground, o sea, subterráneo. Y esa marginación viene desde el año del 71. En los 80 se quiso reinventar el rock, volver al rock, a un nuevo estilo de rock, pero ya no es lo mismo. Lo que he notado es que en Latinoamérica, no en todas las regiones, claro, pero entre ellos México, es como que ya el rock nada más es lo que llamamos coloquialmente y con términos ingleses como feeling. Es decir, ya nada más está aplicado una imagen. Muchos mencionaban que entre los 50s, los 60s y los 70s les preguntaban qué querían ser. No, pues yo quiero ser rockero, yo quiero ser músico. Te decían así. Actualmente tú le preguntas a algún joven, hace algunos pocos años antes, ¿por qué quieres ser rockero? Ah, porque quiero ser famoso. Y eso ya de alguna manera es un deseo muy grande que los primeros rockeros ni siquiera tenían ni idea. Eso ya es tener sueños de grandeza, tener sueños más allá de lo común, que la mera verdad para muchos rockeros los pioneros rockeros de México y Latinoamérica no tenían ni idea que iban a ser famosos. Y estos ya dan por hecho de que quiero ser famoso, voy a ser famoso, ya tengo ya tengo mis instrumentos de determinada marca, ya hasta practiqué en el Guitar Hero u otros videojuegos, y ya con eso ya la voy a hacer, pero no, nada que ver. Cada quien tomó su propio estilo, y eso lo empecé a ver desde la década de los 80s. Con grupos aquí en México como La Maldita Vecindad o como Café Tacuba, le metieron ondas del mambo, le metieron ondas del chachachal, fusionaron ciertos, en el caso de Café Tacuba le metieron son jarocho, son huasteco, o sea, le metieron ciertos ritmos regionales o ritmos de que ya son típicos de la cultura y lo hicieron propio. Algunos los vieron con malos ojos, fue muy criticado, pero eso sí te puedo decir, actualmente ya los jóvenes de hoy día ya son como que un poquito más creativos. Aunque esos sueños de grandeza como que sí no se los puedes quitar tan fácilmente, es lo que yo he notado. Pues esta entrevista nos ha ilustrado creo que bastante bien, de manera muy amplia, el origen del rock en general. Y pues bueno, yo le agradezco mucho por esta entrevista y pues muchas gracias, licenciado. No, gracias a ti, Vladimir, para eso estamos. Pues muchas gracias, amigos. Para Radio Sonido de la Esperanza, Vladimir Cocoletzi. Hasta luego. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estabas. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Qué puedo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. Y sí, hemos llegado a nuestro relato de sabiduría con este cuento que nos hará reflexionar acerca de que si lo que hacemos es congruente con lo que pensamos y decimos, y se titula